quedado sin fortuna desde que murió mi Mayra. Me he quedado sin fortuna. Dicen que el Paire hace falta, como falta no ha de hacer. Dicen que el Paire hace falta, como falta no ha de hacer. Como la falta el amaire, en el mundo no ha de haber. Como la falta el amaire, en el mundo no ha de haber. Si un día te dan un pan, mañana no te lo dan. Si un día te dan un pan, mañana no te lo dan. Si te lo llegan a dar, te lo representarán. Si te lo llegan a dar, te lo representarán. Para toda la compañía, florcita que anda en el aire, para toda la compañía, florcita que anda en el aire. Me he quedado sin hogar desde que murió mi madre. Me he quedado